continuamos en la mañana informativa de Radio Municipal. La temperatura actual en la ciudad de Santa Rosa, 2 grados 8 décimas. La sensación térmica, 7 décimas de grado. Esa es la sensación térmica en la ciudad de Santa Rosa, con una humedad del 93%. Una visibilidad de 9 kilómetros. El cielo está parcialmente nublado con neblina. Viento del norte a 7 kilómetros. La presión 997.8 hectopascales. 2.8 la temperatura. Y la sensación térmica, 7 décimas de grado. Esto es hoy. Para el martes 31 de la semana que viene, la máxima va a ser de 13 grados y la mínima de 3 grados. ¿Qué tiene de importante lo que va a pasar el martes si tenemos un fin de semana de por medio? Se preguntará usted. Bueno, es la invitación o la convocatoria que hay para esta caminata y recolección de colillas en las vías del ferrocarril. Entonces le estoy diciendo, váyase abrigadito porque va a estar fresco. ¿De qué estoy hablando? No lo tengo muy claro. ¿Quién me lo va a contar? Mariana Espíndola, del área de la Universidad Ambiental. Buen día, Mariana. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bien, muy frío. Bien. Está muy noviedad. Frío. Sí. Pero esperemos que en el Día Mundial Sin Tabaco esté un poco más templadito para realizar esta actividad. Contame cómo surgió, de quién fue la idea y cómo se va a ejecutar. Bueno, la idea surgió desde la Secretaría de Bienestar Universitario, desde el área de salud. Y la propuesta nos llegó a nosotros, que estamos en la parte de ambiente, para realizar una jornada en la cual vamos a recolectar colillas de cigarrillo, no solo haciendo un trabajo de concientización de cómo afecta el tabaco en la salud, sino también cómo afectan estas colillas en el ambiente. Uh-huh. Eso no se habla mucho. Sí se habla del tabaco y la salud y los pulmones y la garganta y la nariz y todo aquello. ¿Cómo afecta al ambiente? Igual que nos afecta a los seres humanos, o sea, esas colillas contienen metales pesados y un montón de químicos, el cigarrillo en general, ¿no? Uh-huh. Que cuando están en el suelo, eso se absorbe y después termina contaminando, así como hablamos mucho de la contaminación por plástico, bueno, las colillas contaminan también mucho los cauces de agua, además del suelo. Bien, comprendido. Se van a recolectar estas colillas de, digamos, quienes quieran participar, supongo que se pueden sumar sin problemas. ¿Van recolectando, las van poniendo dónde? ¿En una bolsa? ¿En dónde? ¿Y qué se va a hacer con todo lo que se recolecte? Sí, la invitación es abierta para toda la comunidad. Sabemos que va a ser un día muy frío, pero bueno, esperamos contar con bastante adhesión. Si funciona, la idea es realizar estas colectas de colillas de manera periódica en distintos espacios de la ciudad. Las colillas van a ser insertadas en botellas de plástico y luego van a ser enviadas a Mendoza a una fábrica que hace ladrillos. ¿Ladrillos? Que se llama Sigabrick, por si lo quieren googlear. Sigabrick. Mira vos. Son unos ladrillos tipo Lego, como los de los juguetes, sí, de tamaño real de un ladrillo, y tienen las colillas. Bien, ¿y se usan para la construcción de viviendas? Sí, se usa para la construcción. ¡Qué maravilla! Esta iniciativa se hace en una localidad de Mendoza. Nosotros no nos sumamos como punto de acopio, sí somos punto de acopio de las ecobotellas, pero sí ellos nos van a recibir esta primera vez, hasta que veamos si funciona, si la gente se engancha, cuánta cantidad de colillas juntamos. La idea es posteriormente sí convertirnos en un punto de acopio, pero por ahora va a ser como una primera vez para ver si cómo nos va con esta iniciativa. Bien, contale a la gente qué significa tener un punto de acopio, ser un punto de acopio, y de paso contame un poquito cómo va lo de las ecobotellas. Nosotros, somos punto de acopio de ecobotellas, que son las botellas plásticas que en su interior llevan plásticos de un solo uso. Para poder ser este punto de acopio, tuvimos que asociarnos a una fundación que le da el tratamiento final a las mismas. Ese plástico se convierte en madera plástica. Y bueno, estamos trabajando actualmente con 40 localidades de la provincia que tienen sus puntos de acopio en cada localidad y luego las trasladan hasta nuestro punto de acopio que queda en el campo de enseñanza de la universidad. Para toda la gente que está en Santa Rosa y quiere acercar la botella que hace en su casa, lo puede hacer y dejarlas en Coronel Gil 353, en el hall de entrada de la universidad. Ahí van a encontrar los contenedores. Te hago una pregunta. Vos dijiste de plástico de un uso o de un solo uso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se determina? Los plásticos de un solo uso son generalmente los que contienen algún tipo de elementos. Generalmente están asociados a lo que consumimos, a la ingesta de comida. Y lo que significa es que uno, una vez que consume el producto que está dentro, lo descarta. Bien. Esos plásticos secos y limpios se pueden colocar adentro de una botella para posteriormente convertirse en madera plástica. Bien. Te hacía esta pregunta porque, no sé si seguirá siendo así, pero hace varios años atrás, con el tema de los envases de leche de cartón, los del Tetra Brick o como sea que se les llame, tenían una serie de colores que decían que era, según el color que tenía resaltado, era la cantidad de usos que tenía ese cartón de leche. Por eso te preguntaba cuando dijiste... La normativa para el clasificado de plásticos es una norma IRAM, pero no está legislada. No está legislada. Entonces, el fabricante de plástico no está obligado, por decirlo de alguna manera, a colocarle el sello de qué tipo de plástico es. Claro. Eso queda a disposición de cada empresa. Pero bueno, los plásticos de un solo uso, como les decía, se reconocen fácil porque son el plástico de las bolsitas, los envases de alfajores, papas fritas, todos esos son plásticos de un solo uso. Bien, y para quienes están en la zona centro, entonces, ¿están los contenedores también en Gil 353? Sí, ahí están. Perfecto. Te hago otra consulta, porque... O sea, tiene que ver con el ambiente y tiene que ver con los recursos naturales de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Recién hablaba con Rodrigo Genoni, el secretario general del Centro de Empleados de Comercio, porque es integrante de una de las organizaciones y entidades que solicitan esta audiencia en virtud de un proyecto urbanístico que afectaría el acuífero Tuay Santa Rosa Anguil Catriló. ¿Cómo ven ustedes a la sociedad pampeana, a la comunidad santarroseña en cuanto al conocimiento y en cuanto al cuidado de nuestros recursos naturales? Y yo creo que falta mucha educación ambiental. Los recursos hídricos, digamos, no son solamente los ríos que los vemos de manera superficial, sino que existen cauces de agua subterránea, como este acuífero que vos mencionás, o lo mismo el acuífero Tuay Santa Rosa, al que también debemos cuidar y proteger con la misma intensidad que lo hacemos con el atuel. Me parece súper importante educar en el cuidado del uso, del buen uso, por decirlo de alguna manera, de los recursos hídricos. De manera que de salir favorable esta audiencia que han pedido varias organizaciones no gubernamentales de la ciudad, seguramente la Universidad Nacional de La Pampa y el Área de Ambiente va a estar allí también aportando su sapiencia. Sí, la universidad cuenta con un grupo de hidrogeólogos especialistas en aguas subterráneas, Carlos Camiletti, Eduardo Mariño, Pablo Dornes, seguramente serán convocados, ya que ellos son los especialistas en el tema. Perfecto, perfecto. Toda la información que necesitaba. Antes de despedirte, recordame, ¿a qué hora es la cita? ¿Qué día? ¿Dónde se encuentran? Además de ir muy abrigado, ¿tenemos que llevar algún elemento? No, nosotros les vamos a proveer de guantes y de las botellas para ir colocando las colillas. Va a estar la gente del Ministerio de Salud brindando una charla de cómo afecta el tabaco en nuestra salud. Y bueno, y nosotros, por nuestra parte, como te comentaba al principio, contando un poquito de cómo afectan las colillas al ambiente, que de eso mucho no se habla. Así que los esperamos a todos el martes 31 de mayo a las 14 horas, frente a la Secretaría de Bienestar Universitario en la calle Alvear. Perfecto. Allí estaremos. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias por llamarnos. Buenos días.